y ya nos van quedando 20 minutitos. Estábamos por tocar otra vez el tema, pero vamos a hacer lo más sintético posible el rol del padre en la familia. El padre en la familia. Hay pocas cosas en la vida tan sublime como la paternidad. Ella convierte a los hombres en depositarios de vida y sujetos ante Dios a una delicada responsabilidad y socios de su obra creadora. Planificación familiar. Esta divina bendición es a su vez origen de las mayores alegrías y las más puras satisfacciones, pero que supone también enfrentarse con situaciones y problemas difíciles que piden gran juicio, ingenio y paciencia. El ser padre es una de las mayores aventuras que proporciona la existencia terrena. Exige conocimientos prácticos, planificación familiar sobre la infancia y la adolescencia, y sobre todo una dedicación responsable plena con sus hijos, los que lo trajo conscientemente al mundo. En esta era mecánica tecnológica en que nos ha tocado vivir, difícilmente podemos ejercer un oficio o poseer una carrera sin conocimientos especiales. Y sin embargo, la mayoría de los padres se enfrentan con la difícil y delicada tarea de criar y educar con disciplina a los hijos sin poseer más que una escasa o tal vez ninguna preparación para ello. Suele aprenderse lo que es ser padre sobre la marcha, casi diríamos al azar de las contingencias cotidianas, con tan gran irresponsabilidad que a veces acarrea las más fatales consecuencias. Cuando no planificamos nuestra familia, una montonera de hijos que ni siquiera podemos darle de comer, mucho menos darle una educación el día de mañana. El padre es el modelo. La actitud y conducta del padre sirve al niño de modelo para juzgar a los demás hombres. El niño mide sus propias acciones comparándose con su padre. ¿Quién será para él el modelo más perfecto y el que contemplará y admirará más de cerca? Su papá. Pero lo más curioso es que un padre muy admirado puede ser también modelo para su hija, siendo este su feliz contacto con el mundo de los hombres. Y buscará sin duda en el futuro esposo las cualidades que tanto admiró en su papá. Una chica que admira a su padre no desconfiará de los hombres y estará más propicia de recibir y dar afecto que otra que haya tenido en su casa un jefe de familia huraño y malhumorado. La base entre ella y su marido se estableció ya en los primeros años de su vida. Mirar muy bien el complejo de Edipo y muy bien el complejo de Electra, vecino y vecina. Los niños y los jóvenes aprenden de sus padres no solo las pequeñas pequeñeces de la vida diaria, sino también los principios religiosos y morales, los conceptos básicos del bien y del mal. Pero la disciplina no se reduce a la corrección y al castigo. Es la enseñanza de una manera de vivir de acuerdo con unas normas bien determinadas. En el papel, no hay que exagerar las atribuciones del sexo masculino. El padre severo, que es mirado como un juez por sus hijos y que vive espiritualmente alejado de ellos porque está imbuido de su alta misión, no es ideal ni mucho menos para nada. El padre disciplinador, pero amante, es el que necesita. Aconsejador permanentemente. Mira a mi hijo, mira a mi hija. Permanente diálogos entre los hijos y el padre, sin la interferencia de la madre. El padre debe ser un amigo guiador. El padre debe ser ante todo un amigo que guíe, un protector. A medida que los chicos crecen, tienen más penas y contrariedades, cuyas causas a veces son pequeñas, más No por eso les hacen menos daño. En este caso, no hay que dirigir al niño algunas simples palabras de consuelo. Es necesario comprender su modo de sentir. Entonces se le puede ayudar a encontrar la mejor manera de conducirse y a tratar a los demás. El padre debe ser un amigo que guíe a sus hijos, y como el más fuerte, más inteligente y más experimentado, puede ayudarles a resolver sus problemas. ¿Qué te pasa, mi hijo? ¿Tenés algún problema? ¿Qué te pasa, mi hija? ¿Tenés algún problema? Vení, sentate, vamos a hablar. ¿Cuál es tu problema? Ahí está la orientación del padre amigo. Muchos padres creen preciso esperar que sus hijos lleguen a cierta edad para salir de paseo con ellos. Pero si no se ha preocupado en establecer con los niños una buena camaradería amistosa antes de los 8 o 10 años, es a veces difícil para el padre crear estrechos lazos de amistad con los hijos. 8, 9 años, mamá inteligente, espiritual, sabia, empuja a tus niños, varones, hacia donde está el padre, para que logre ese proceso de identificación en el rol del varón. A la mujer llévale hacia vos, que se identifique con su rol de mujer, y luego que mire con respeto la guía aconsejadora de su amigo, su mejor amigo, que será siempre su padre. Cuando son pequeñitos, el padre puede jugar con sus hijos a la pelota o a componer un rompecabezas sencillo. Les puede leer, contar cuentos, llevarle con él a comprar algún objeto o hacer una visita al parque. Todo ello tendrá un sudor distinto cuando se hace todo esto con papá. ¡Qué gusto diferente que tiene! Las afecciones o gustos del padre es el encanto de los hijos. Sí, porque a papá le gustaba. Sí, papá leía. Sí, papá escuchaba. Sí, papá decía. Las aficiones o gustos del papá son el encanto de los hijos. Los hijos deben saber cómo gana su padre el sustento de la familia. Lo que hace el padre en la oficina, en la tienda, en las fábricas. Conocer el lugar donde el padre pasa la jornada, ver los instrumentos que usa para hacer lo que su trabajo tiene que cobrar para sus propios hijos una realidad tangible y objetiva, directa. Es bueno saber que del esfuerzo de papá sale una labor útil y provechosa. Así, aunque el padre pasa el día fuera de casa, los niños se sentirán más identificados con él si conocen el trabajo que el papá realiza bien detalladamente. Esto es muy esencial, pero no olvidemos que los gustos o aficiones del padre son interesantes para los hijos. Deportes, habilidades, coleccionismo, todas las cosas que le gustaban al papá. Lo que atraiga el interés del papá será siempre encantador para los hijos. Cuando sea grande, montaré a caballo como mi papá. Empecé mi colección de estampillas. Veré si algún día llego a ser conocido como papá. Y ahí, en el fondo de todas estas frases, admiración y compañerismo, admiración, factores esenciales para la cordialidad de la vida familiar. Más adelante, el niño tendrá otros modelos a imitar, otras admiraciones que pueda conseguir que prodigar más o menos pasajeros, más o menos justificado. Pero la admiración que en la infancia y en la adolescencia sintió por su padre, este sentimiento de que el hogar y la familia son el refugio contra todas las cargas de la vida, perdurarán en su inconsciente hasta el fin de sus días. Pero conviene recordar que en cuestiones de educación, la naturalidad y el sentido común son quizás el mejor camino de acertar en lo que tenemos que hacer. Cuentas más la idea el criterio que se tenga sobre el hijo que la actuación circunstancial en un momento determinado, y recordar esta norma que debe regir siempre: vale un poco más de amor que una tonelada de rigor. Vale un poco más de amor que una tonelada de rigurosa disciplina. Esto, aparte de constituir un deber exigido por la alta misión de ser padre, proporcionará las satisfacciones mayores de la vida y se podrá ser útil a la sociedad, que espera de los padres, antes que nada, unos hijos maduros, llenos de confianza en la vida y en sí mismos, y sobre todo educador, sobre bases de honradez y virtud indispensables para su perfección, los hijos como hombres y mujeres destinados a la eternidad. Un hermoso artículo que hemos estado leyendo y comentando con respecto a lo que es el rol, ¿no es cierto?, el respeto del rol de el papá. Muy bien, con esto cerramos toda esta tarea. ¿Qué aprendemos hoy, maestro? Aprendemos cada día más, y esto está dirigido a los niños, a los adolescentes, a los adultos y también a los ancianos, porque podemos ver, por contraste, lo que la vida nos enseñó. No es que ya vivió nomás tu vida el anciano. El anciano está haciendo una recopilación y una evaluación de todo lo que vivió. ¿Por qué? Porque va levantando cada vez más su nivel de sabiduría. Muy bien, comenzamos entonces con los diarios. El Litoral. El gobernador volvió a atacar a los gremios, los acusó de ser corruptos. A la pucha. En Mercedes, su pueblo natal, donde estuvo ayer Ricardo Colombi, reaccionó airadamente contra los sindicatos. ¡Uy! Todos los maestros, docentes, todos corruptos, porque le están pidiendo, ¿no es cierto?, una mejora salarial. Corruptos, son todos los que piden aumento de sueldo, son corruptos ahora. Pero qué barro, qué desubicación. Los calificó de corruptos. Según el mandatario, los gremios hacían negocio con los cursos de perfeccionamiento. Ellos mismos sustentaban, como él le tenían metido en el bolsillo, como que ahora se le insubordinan. Entonces, los corruptos son los que facilitan las corrupciones, porque los cursos de perfeccionamiento los daba el propio gobierno. La denuncia no es nueva, pero esta vez la acusación fue frontal en medio del creciente clima de descontento. Ayer hicieron paro los maestros y el acatamiento, dicen, fue muy alto. Tampoco hubo atención en los hospitales. El plan de lucha por el aumento salarial amenaza con profundizarse mientras se demora el tratamiento de presupuesto y de la legislatura. Yo, al pedirle a este gobierno como jubilado, porque a nosotros nos sacaron una enorme cantidad desde Mestre hasta este gobernador, Si yo reclamo, también ya soy corrupto, porque reclamo que me devuelva lo que me tiene que devolver este gobierno. Pero este es el mundo del absurdo. Seguimos. La oposición domina las comisiones. Golpe de timón en el Consejo Deliberante de Corriente. Boca por penales a la final de la Copa. El partido lo ganó River, pero en la definición por penales se impuso el equipo de Bianchi, que festejó en el Monumental. Ahora Boca va en busca de otro título. En la contratapa dice: los forenses que identificaron al Che ahora trabajan en Corriente. Investigación sobre desaparecido. Seguimos con la tapa del Libertador. Los gremios siguen en pie de lucha. Se paralizaron los hospitales. El epicentro de la medida fue el Vidal, el Hospital Vidal. Los docentes realizaron un banderazo. La Expo APIC abrió sus puertas. Boca gritó en cancha de River. Otro testigo en el caso de Cristian Schaerer dijo que lo había visto con vida en Garupá, Misiones. Diario Época en primera página. Tato Romero Férez nuevamente sometida a juicio oral y público. Presupuesto, ahora la traba es la discusión por la coparticipación. Denuncia el rapto de una jovencita en la vía pública, intensa búsqueda policial. Una mujer embarazada denunció que presenció cuando en la vía pública una jovencita que aparentemente vestía uniforme de una escuela estatal de esta capital fue introducida por la fuerza en un automóvil. Boca Monumental, finalista de la Copa, venció en los penales. Y en contratapa del diario Época: mientras más alto es el consumo de la tele, menor el de vegetales, según estudio de la Universidad de Howard. Ver mucha televisión disminuye el consumo de frutas y verduras entre los más jóvenes. Un estudio establece una relación inversa entre las horas de tele y el empobrecimiento de la dieta. Ayer se hizo el paro y banderazo docente. Los docentes todos corruptos. Porque si estamos pidiendo un incremento de los sueldos, corruptos. Según el gobernador Colombi, todos somos corruptos. El paro de media jornada tuvo un disparacatamiento en toda la provincia. Además, realizaron el banderazo para insistir en el incremento salarial que eleve el mínimo de sus ingresos a 450 pesos. Preparan un recurso de amparo para evitar los aumentos. Tal como había sido anunciado, los docentes nucleados en la ACDP, Asociación Correntina de Docentes Provinciales, SUTECO, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, UDA, Unión de Docentes Argentinos, AMET, Asociación de Maestros de Enseñanza Técnica, y SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados, todos corruptos, se concentraron ayer frente a la Escuela Belgrano para realizar el banderazo en reclamo del incremento salarial y de la incorporación de estos fondos al presupuesto 2004. Simultáneamente, un importante número de maestros se plegaron al paro de media jornada que había sido acordado por gremios como continuidad del plan de lucha en reclamo del aumento salarial que les eleve el sueldo mínimo vital y móvil a 450 pesos y la hora cátedra a 30 pesos. Docentes de toda la provincia se unieron en este sentido y volvieron a realizar un paro que obtuvo un disparacatamiento en toda la provincia. Los docentes consideraron que el aumento de salario mínimo de 310 pesos que el gobierno provincial anunció a fines de mayo no los incluye porque afecta solo el salario de bolsillo. El incremento no satisfizo al sector, que aún sigue con sus reclamos. En paralelo al paro, los docentes de distintas escuelas capitalinas realizan un banderazo en la Plaza Cabral. Allí los maestros de la Escuela Manuel Belgrano se concentraron desde primeras horas de la mañana. Esgrimiendo sus recibos de sueldo, explicaron que el básico docente es de 206 pesos, mientras que la canasta familiar es de 700 pesos. Gobierno Tacurú, decía el otro día Silveira, ¿eh? Gobierno Tacurú. 206 pesos el básico, el más miserable de toda la República Argentina. Los gremialistas aseguran que en el interior el paro tuvo una adhesión mucho mayor y que fue acompañado con otras actividades como la instalación de carpas y movilizaciones. Los maestros concentrados ayer frente a la Escuela Belgrano, munidos de carteles con sus reclamos, cortaron las calles e interrumpieron el tránsito poco antes del mediodía. El corte se realizó en la intersección de la calle Irigoyen y San Lorenzo e Irigoyen y Santa Fe. Gerardo Marturet, secretario general de la SUTECO, declaró a la prensa en la manifestación que el gobernador Colombi ya no tiene excusas para no otorgar el aumento a los estatales, ya que tanto en el Senado como en diputados hubo coincidencia en la aprobación de las partes que se refiere al aumento de partidas destinadas a salario. Queremos que el aumento se pague en junio. Además, el dirigente anticipó a Momarandu con que la semana entrada presentarán un recurso de amparo pidiendo el no descuento del paro del 12 de mayo. Por fin, para los dirigentes gremialistas correntinos están trabajando y peleando por los miserables sueldos, ¿no es cierto? Pero si el propio gobernador le dice que eran corruptos, era porque bajo la mesa ellos recibían. Ellos, ¿quién es corrupto? ¿El que corrompe, no es cierto? ¿O el corrompido? El que corrompe es el verdadero corrupto. La justicia inicia otro juicio contra Raúl Romero Feris, la Cámara del Crimen. El líder del Partido Nuevo va por tercer juicio oral y público en su contra. La causa es por calumnias e injurias iniciada por un sindicalista docente. Ayer fue el primer día de debate, pero el tribunal pasó a un cuarto intermedio. El líder del Partido Nuevo, Raúl Romero Feris, sometido al tercer juicio oral y público de su vida ayer por la Cámara del Crimen número 2, en una causa por injurias y calumnias que inició en su contra el sindicalista docente Arquímedes Tognola. Tognola se pronuncia. Tognola. Muy bien. Alto acatamiento al paro hospitalario. Lo convocó la interhospitalaria. En el Hospital Vidal la adhesión fue total. Solo atendió emergencias y los turnos que se dieron a pacientes del interior. En otros hospitales como el Juan Pablo II, Escuela y Llano, también se sintió la medida. El personal reclama la urgente recomposición salarial y que se terminen con los contratos. El paro convocado por la interhospitalaria, que reúne a profesionales de la salud y personal administrativo, tuvo un alto acatamiento en todos los hospitales de la provincia, pero se sintió con más fuerza en el Hospital Vidal, donde de solo atendió el sector de emergencias y los turnos que se dieron para la gente del interior. El reclamo puntual de los empleados es la celeridad en la aprobación del presupuesto 2004, donde está contemplada una partida específica para el aumento de salarios. Vemos que el presupuesto para este año sigue apoyando el clientelismo político en detrimento del bienestar de los trabajadores. Están jugando con nosotros. ¡Ah, la pucha, los transparentes! Están jugando con nosotros, afirmó en la reunión que se realizó en la sede del Vidal Walter Zamudio, secretario general de ATE. Los gremios ATE y UPCN apoyaron la medida y acompañaron a los compañeros en el reclamo. Basta de contrato. Por otra parte, los trabajadores denunciaron que en los últimos tiempos se concretaron más de 6.000 contratos. Se vienen las elecciones, 6.000 contratos, clientelismo político, con altos montos, superando algunos los 1.000 pesos. El aumento indiscriminado de contrato nos perjudica porque llegado el momento no va a haber dinero para pagarnos el incremento. Fíjate cómo se están manejando los transparentes, vecino y vecina, Afirmó esto Marilú Araujo, representante de la agrupación de ATE. Por su parte, Alejandro Sabao, representante de la UPCN, manifestó en diálogo con El Libertador que las medidas de fuerza van a continuar hasta que se concrete el aumento. Vamos a seguir peleando y lo que nos corresponde y continuaremos con el paro de brazos cruzados. Y acá hay un cartel que han puesto allí, uno de los afiches pegados en el Vidal, dice: el gobierno hoy pide presupuesto, dice. En cambio, es responsable de 6.000 nuevos contratos. ¡6.000 nuevos contratos! Todos votos para los radicales. ¿Qué te parece? Mirá cómo se maneja este gobierno. Con sueldo de más de 1.000 pesos y consejero de más de 5.000 pesos. ¿Cuál es la joda? Eso se pregunta. Acá hay un afiche grandote, dice. Uno de los afiches pegados en el Hospital Vidal expresaba el malestar de los trabajadores por los altos sueldos que se perciben. Esta es la provincia que estamos viviendo y desesperado por reelecciones. La coparticipación municipal retrasa el análisis de presupuesto. El Senado postergó el tema por una semana. A pesar de la promesa realizada a los intendentes, los senadores no tratarán el tema. la Cámara Alta haría modificaciones al proyecto de diputados, en tanto la Cámara Baja condiciona el tratamiento de presupuesto a la sesión del Senado. Los senadores postergaron el tratamiento de un tema clave, la modificación del sistema de coparticipación municipal, lo que retrasará la aprobación del proyecto de presupuesto 2004 y por su consiguiente creará malestar en los sindicatos que solicitan la pronta resolución del tema. La Comisión de Asuntos Municipales retrasó el tratamiento del tema debido a que busca realizar modificaciones la misma, a pesar de ayer se comprometió a dar tratamiento al tema. No sancionó un dictamen. Colombi estuvo en Mariano y Loza, en una localidad del interior de Corrientes. Expresó el gobernador: pueden hacer todos los paros que quieran. Ay, ay, ay. Mariano y Loza, colaboración Radio Guaraní. El gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, llegó ayer a Mariano y Loza, más conocido como Solari, donde dejó inaugurada una red eléctrica de 33 kilovatios y una estación transformadora. En declaraciones a Radio Guaraní, el primer mandatario destacó la importancia de dicha obra que unirá Mercedes con esta localidad. En el acto inaugural, Colombia aseguró que esta obra, en su segunda etapa, que se concluirá próximamente, se extenderá hasta Perugorría. En su discurso inaugural, Colombia anticipó que próximamente se iniciará el proceso de mejoras para el hospital de Perugorría. Está muy duro el gobernador. Mientras el proyecto de presupuesto está en la Cámara Baja, sectores sindicales docentes, todos corruptos, al igual que la interhospitalaria, también corruptos, concretaron ayer otra medida de fuerza denominada el banderazo. En sus declaraciones a la misma emisora, al referirse a los educadores, el gobernador fue contundente: pueden hacer todos los banderazos que quieran, nosotros no vamos a cambiar. ¿Cómo te preocupás por el pueblo y los miserables sueldos que ganan los maestros y los médicos y los enfermeros? En sus declaraciones a la misma emisora, al referirse a los docentes, el gobernador fue contundente: pueden hacer todos los banderazos, todo lo que quieran, nosotros no vamos a cambiar, porque no vamos a poner en riesgo a 1 millón de correntinos, a la pucha. Fue más allá al sostener que la dirigencia corrupta está haciendo todo esto porque gran parte de sus cajas han sido afectadas. Y él está lleno de la caja de la plata que le están viniendo desde Buenos Aires, que va a estar todo enfilado para su próxima reelección, que es lo que está desesperadamente queriendo, la reelección. Respecto de la reforma constitucional, considero que estamos en el momento ideal para producirle. Está desesperado el señor gobernador por su reelección. Seguimos con las noticias. 5.000 millones de dólares para la Argentina, préstamo del BID, el programa estimulado para el periodo 2004-2008, firmado por Iglesias. El presidente Néstor Kirchner y el ministro de Economía Roberto Lavagna contempla dos etapas de la primera, 2 millones de dólares a concretarse dentro de los próximos 18 meses. Buenos Aires, el Banco Interamericano de Desarrollo, acordó ayer con el gobierno argentino un programa de crédito por 5 millones de dólares para los próximos 5 años, con posibilidad de ampliarse, según anunció el presidente del organismo, Enrique Iglesias, quien destacó la marcha de la economía argentina. El envío de tropas a Haití ya es ley. Irán en 15 días. En la madrugada de ayer lo aprobó en diputados. La misión de paz, viajarían en esa misión de paz 614 soldados. La desocupación se redujo un tercio y bajó al 14,4%. Buenos Aires, la desocupación descendió en el primer bimestre del año al 14,4% desde el 20,4% de igual periodo de 2002, debido al crecimiento de actividad económica, acompañado por una mayor intensidad en la utilización de la mano de obra, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC. 7 años de cárcel a la maestra María Ana María Pandolfi. Fue encontrada culpable de abuso sexual en perjuicio de 4 criaturas. Fue condenada ayer a 7 años de prisión Ana María Pandolfi, la maestra jardinera hallada culpable de haber abusado sexualmente de 4 nenas de entre 3 y 5 años en un colegio católico marplatense. el PBI creció en un año un 11,2%. Para este año, el Ministerio de Economía estima que el PBI crecerá alrededor del 5,5%. Por analista privado, pronostica el crecimiento será del 7,5% contra el 8,8% del año pasado. Seguimos mirando los diarios. Bolivia ofrece a Chile gas por mar. Están peleando ellos porque quieren, ¿no es cierto?, un pasaje para poder tener ellos también acceso al mar. En una guerra que hubo entre los chilenos y los bolivianos, ellos le ganaron la guerra y le quitaron toda salida al mar. Eso estamos sabiendo que es. Ahora, Bolivia ofrece a Chile gas por mar. En un reportaje periodístico, el mandatario dejó en claro que si las autoridades de Santiago precisan la energía que pueda suministrarle Bolivia, deberán reconocer su salida al Pacífico. Letal ataque de resistencia iraquí dejó más de 40 muertos. Sendados ataques con coche bomba. Dos coche bomba con explosivos estallaron en Irak, uno conducido por un kamikaze, sembrando la muerte y destrucción a Bagdad y Malat. San Miguel dice, entregaron subsidios a varias escuelas. El gobernador, doctor Ricardo Colombi, estuvo en esta localidad donde mantuvo contacto con autoridades comunales, escolares y sectores del quehacer lugareño, recibiendo inquietudes vinculadas al desarrollo de la localidad. En la sede municipal procedió a entregar aportes económicos que en concepto de subsidios fueron destinados a establecimientos educativos e instituciones deportivas. Arribó acompañado del ministro de Educación, doctor Carlos Viñolo, el subsecretario de Asuntos Municipales, ingeniero Rodolfo Fernández, el interventor del INVICO, contador Julio Balestra, y el senador provincial Sergio Flinta, siendo recibido por el intendente de San Miguel. El mandatario, en el acto llevado a cabo este lunes, explicó la importancia que debe darse de este encuentro, como que representa una forma de atacar uno de los males estructurales que padece la provincia a partir de la educación y de allí la presencia del ministro del área, para lograr que el diálogo surja en esta oportunidad, sea amplio, fructífero, porque podrán los directivos presentar sus preocupaciones. Estoy leyendo a ver si sale algo con respecto a los petitorios que se hicieron, Seguimos. Aquí remarcó en ocasión, esta ocasión se marca dentro de los procesos de fuerte inversión en obras públicas, bla, bla, bla. Particularmente se dirigió a los docentes presentes en la sede municipal en gran número para puntualizarle que estamos en un proceso de respaldo a la educación que incluye la búsqueda de solución a los problemas edilicios. Para este fin estamos trabajando intensamente, queremos ver cuáles son las demandas que tiene la comunidad de San Miguel en este aspecto. Incluyó al el doctor Colombia en esta preocupación áreas como las culturales y deportivas, a las que llega la respuesta del gobierno. Consideramos que es necesario potenciar todo lo que es esto desde abajo hacia arriba, es decir, desde la misma comuna y las instituciones, pero si acá nunca piden nada, acá ninguno nunca piden nada, no nos enteramos que pidan absolutamente nada. En el salón de actos de la comuna de San Miguel, el gobernador de la provincia entregó luego subsidios a establecimientos educativos, haciéndolo por la suma de 1.000 pesos a la directora de la escuela 483. El aporte está destinado a la compra de juegos infantiles para el establecimiento. Lo propio hizo luego con la directora de la escuela 129, Paula Cristina Aguilar de Aguirre, quien para atender necesidad del colegio recibió 2.000 pesos. Finalizado el acto, el doctor Colombi hizo entrega de un cheque de 4.000 para obras de las instalaciones al Club Esportivo San Miguel. Muy bien, esperemos que lo que pedían, acá no están hablando de educación, se dirige a los docentes, y acá, antes de que venga a potenciar otra área, la área más importante, que es ver qué destino le damos a toda esta cantidad de muchachada que se recibe, tienen el quinto año y no tienen que estudiar. No le veo acá al intendente pedir desesperadamente por los 200, 250 alumnos que no tienen. Por favor, señor gobernador, le quisiera escuchar decir, den un nivel terciario estatal porque no tienen para poder pagar los estudios de manera privada. No le veo, tampoco no le veo a los concejales estar pidiendo absolutamente en lo que atañe, porque parece que no se dan cuenta la tremenda necesidad que están teniendo todos estos jóvenes que no tienen dónde ir a estudiar. Fueron un grupo de alumnos los que le hicieron el pedido. Yo estaba esperando, por eso que leí todo este artículo, a ver si algo ya tomó contacto con respecto a ese pedido. vergonzoso que sean los propios alumnos los que tengan que hacerle reclamar, siendo que acá serían las autoridades y los docentes los que tendrían que estar trabajando por tratar de solucionar diagnosticadamente este tremendo problema que hay de esta enorme cantidad de muchachos que no pueden ir a estudiar en otros lugares. Muy bien, con esto vamos cerrando nuestro informativo del día de hoy. ¿No es cierto? Nos despedimos con nuestro programa hasta el día lunes.